Radio Movilizada. Estás escuchando Masa Madre. Para comenzar el día, llévate un poquito de esta masa madre. Nuestra masa madre. Con esta dinámica conseguiremos mantener nuestra masa madre viva mucho tiempo, durante el cual irá adquiriendo fuerza. Irá adquiriendo fuerza. Amasando la información de cada día. Bueno, y siendo las 12 menos 20, seguimos acá en el programa Masa Madre, este programa especial que estamos haciendo por el 24 de marzo y por toda la situación que estamos viviendo hoy en día. Vamos a comentar un artículo que nos hace llegar Connie, una compañera de la radio, sobre memoria negada, persecución a la diversidad sexual durante la dictadura. El artículo es largo, nosotros vamos a poner el link en el Facebook de Radio Fogón, pero vamos a hacer un pequeño comentario que nos hace llegar. Se estima que entre 400 y 600 personas de la diversidad sexual fueron detenidas ilegalmente, secuestradas, torturadas, desaparecidas o asesinadas durante la última dictadura, mientras sufrían un doble estigma: la violencia del Estado y el rechazo por parte de los movimientos revolucionarios argentinos. Los movimientos revolucionarios eran altamente homofóbicos. Para entonces leer e informarnos en forma más completa, busquen en Radio Fogón, en el Facebook, en donde vamos a poner el link completo de este artículo. Seguimos en este programa especial recordándote que estamos saliendo a través de la red Enfoques, también con los compañeros de Radio La Negra, del Bolsón, quienes también están de cumpleaños, con quienes todavía no hemos podido dialogar. Ahí se nos va posponiendo, porque ahora tenemos una comunicación que vamos a concretar ahí en un ratito nomás con Germán Schwartz desde Bariloche. Él es hijo de Julio César Schwartz, quien desapareció en 1978 y se lo llevaron de aquí nomás, del Bolsón, ahí de Villa Turismo, con lo cual volvemos a hablar de esta cuestión de que no fue solo allá lejos que sucedió la dictadura, sino que la hemos tenido, existió aquí nomás. Así que ahí vamos a concretar una comunicación. Para Nacho, que nos pidió este tema, Ausencia. Dejó los platos sin lavar, se despidió con un beso sin hablar. La vio cruzar la calle tras el vidrio, correr para alcanzar el colectivo, mientras él hacía amiguitas con el pan y alargaba los recuerdos con un vino. Cerró los ojos y la vio, sencilla y linda como la conoció, aquella tarde en el Parque Retiro. riendo su inocencia y juventud, apretando entre el pochoclo y el rubor aquel sí para la cita del domingo. La vio ponerse para él esa ternura que guarda una mujer, la sensitiva, la eterna, la fragante flor que revive los desiertos y la fe, la que asombra con su luz y sencillez y conoció aquel milagro del amor. La vio tejer un escarpín más grande que el que muestra el figurín, la vio reírse y destejer, la vio agobiarse con su redondez, parir y hasta la oyó cantar después al hijo que acababa de nacer. El chiquilín, o cuando tuvo la tos o el sarampión, la intuyó rezando alguna vez, siempre apuntalando su niñez, dando siempre por él el corazón. Bueno, y interrumpimos el tema de Rafael Amor, una. Parece como algo, un pecado hacerlo, pero bueno, tenemos el teléfono, tenemos acá la comunicación que teníamos pendiente con Bariloche. Estamos en comunicación con Germán Schwartz, que es integrante de la agrupación Hijos de ahí de Bariloche y también de la multisectorial en contra de la represión de esa localidad, y que bueno, además es hijo de Julio César Schwartz, que fue desaparecido, fue secuestrado de aquí nomás, del Bolsón, en 1978. Buen día, Germán. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas, Gerard? Bien, bueno, gracias por atendernos. En principio me imagino que el día de hoy, en toda esta situación que estamos atravesando de aislamiento social y etcétera, ¿cómo estarás pasando vos y tu familia y tus allegados este 24 de marzo, ¿no? Y estamos todos igual, estamos todos encerrados, con esta buena disposición del gobierno, que bueno, que nada, se está en cuarentena, ¿no? Así que bueno, estamos todos en la misma, con muchísimas ganas de salir a marchar, de salir a pintar los pañuelos, pero bueno, este año va a tener que esperar. No es que lo negamos, porque seguramente en cuanto pase esta cuarentena va a ser una de las primeras cosas que hagamos, eso, es la repintada de pañuelos, ¿no? Uh-huh. Así que, pero bueno, acá estamos resistiendo desde casa, así, hablando con ustedes en la radio, con otras radios más que permitieron salidas y con diversos periódicos y bueno, compañeros que estamos en la lucha, ¿no? Germán, bueno, habrás dado en estos, no sé, 10 años más o menos de recorrido que estás haciendo desde que, bueno, salieron, como ustedes dicen, con Adriana del cascarón y empezaron a hablar de tu viejo y de todo lo que pasó y recorrer escuelas y radios y lugares. Habrás contado de ciertas historias un montón de veces. Sí. Pero por ahí, no sé, algo que nos quieras contar de tu viejo, del recorrido que hicieron de Buenos Aires hasta la Patagonia, que tengas ganas de contarnos, ¿no? Como algo que hoy, en este día tan particular, cada uno ahí, por ahí, prendido ahí en su casa de la radio, algo que quieras vos contarnos hoy de tu viejo y de su lucha y de su militancia. Bueno, son, sí, como voy a decir, son 12 años, ¿no? Del 2008 hasta ahora que hemos salido del cascarón, y uno va haciendo distintos procesos de construcción de memoria y distintos procesos políticos, ¿no? Uno mismo. Como vos decís, en lo personal, individual, creo que ha habido un crecimiento cualitativo, por decirlo de alguna manera, en lo que es la formación política. Yo, cuando me llaman, como me llaman tan amablemente ustedes de la radio, digo que el mérito más grande que puede tener un hijo desaparecido no es justamente eso, ser el hijo desaparecido. Eso de por sí no es un mérito. El mérito es la conciencia política. El mérito, me parece, es poder seguir levantando la bandera, la bandera de lucha de nuestros viejos, de nuestros 30.000. Y en esa levantada de bandera es poder hacerle un homenaje a los 24 y poder hacer un homenaje todos los días, en el día a día, en la formación política, en la conciencia política de cada uno de nosotros. Me parece que estamos en un proceso mundial de cambio. Por ahí, con esto del virus, uno toma más conciencia, ¿no?, de lo perverso que es el sistema capitalista, el sistema tan injusto que los 30.000 compañeros y mucha gente más ha luchado desde la década del 60 o del 70 hasta nuestros días para poder combatirlo y cambiarlo una vez por todas, ¿no? Entonces, por ahí, si yo me pongo a hablar desde lo individual con respecto al recuerdo de mi viejo, me pongo triste. Uh-huh. Así que preferiría recordarlo de otra manera. Uh-huh. Permítimelo. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, por ahí, para aquellos que no saben, que no han escuchado el relato de lo que les sucedió a ustedes como familia, contanos cómo llegaron a la comarca, ¿no?, al Bolsón, ustedes en aquellos años en los 70. Bueno, mi viejo militaba en el PRTR, después fue el brazo que se abrió del ERP y fue el 22 de agosto. En un momento, por allá por el 75, nos allanan la casa a policía con el ejército y las patotas, ¿no?, de la CNU o de la AAA, ¿no?, o los comandos libertadores, que le llamaban ellos. Y bueno, ante esa, por suerte no estábamos en la casa, así que no lo secuestran a mi viejo. Sí, nos revientan la casa ahí de Banfield. Nosotros éramos del conurbano de Banfield. Y ante esa situación, y ya las fuerzas revolucionarias, por lo menos el 22 de agosto, en un retroceso muy grande, le dicen a mi viejo que no pase la clandestinidad, pero sí que trate de esconderse. Bueno, de esa manera nosotros nos fuimos a vivir, primero fue mi mamá y mi papá, que se vinieron a vivir a Bariloche. Nosotros terminamos ese grado que estábamos cursando en la primaria y después nos juntamos en el verano, cuando terminaban las clases, acá en Bariloche, con mi mamá y mi papá. La situación después del 76 se hizo más peligrosa, así que mi viejo, también por una propuesta laboral ahí en Bolsón, decide renunciar al banco y nos vamos a vivir al Bolsón. Ahí nos inauguramos el Hotel Cordillera, Arrayanes en ese momento, Cordillera después, ahora no sé cómo se llama, es que está ahí en la calle principal, enfrente al Hotel Mancay. Y bueno, a partir de ahí nos instalamos, empezamos a hacer una vida normal, ¿no? Nosotros en la primaria y mi viejo y mi vieja laborando en el hotel. Y hasta el primero de abril del 78, en donde una patota que dice ser de Policía Federal, lo secuestra y lo lleva al centro clandestino de detención del banco. Y bueno, de ahí todo lo que ya conocemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, siempre es doloroso este recorrido, pero bueno, lo importante que han hecho ustedes en cuanto a ese dolor, transformarlo en algo, transformarlo en lucha, transformarlo en encontrarse con otros y con otras, y bueno, conformaron hijos en el 2008, hijos en Bariloche, que no existía, y bueno, y se fueron metiendo en no solo en la organización de los 24 de marzo, sino en la situación de los derechos humanos en la actualidad, en el escrache a represores que seguían viviendo en Bariloche o trabajando allí, ¿no? Todo ese recorrido que han ido haciendo con hijos y también con la multisectorial contra la represión que bueno, que se formó ahí en 2011. En 2010, sí, exactamente. Sí, con justo fue el triple asesinato, todas las vejaciones, todas las torturas y los maltratos que hubo acá al 17 con el asesinado que fue Nino, perdón, que fue Don Foy, y después, bueno, toda la revuelta popular que hubo, ¿no es cierto? Sí, nosotros en el 2008, como así, hicimos Hijos Bariloche, nos contactamos con hijos de Alto Valle y de La Plata, ellos nos dieron mucha experiencia, porque yo estaba en la formación de hijos de hace mucho tiempo atrás, del 2008, así que bueno, con toda la experiencia de ellos, nosotros pudimos acá formar Hijos Bariloche, y bueno, después, como decíamos, en el 2010 nos metimos a lo que fue la gran multisectorial contra la represión que hubo, que se formó acá en Bariloche por, bueno, los acontecimientos del 17, ¿no? Bueno, con el asesinato de los pibes del Alto. Así que, y con eso pues seguimos marchando con las otras organizaciones, algunas otras se fueron, bueno, la mayoría. Y bueno, en esos quiebres donde no hay conciencia política, pero bueno, seguimos en la lucha, seguimos tratando de salvaguardar, digamos, a los pibes del Alto que están tan expuestos en esto de la represión, ¿no? Siempre estigmatizados por la policía, por la sociedad, donde la falta de oportunidades hace que ellos por ahí tengan que hablar de otra forma y por ahí no es la aceptada por el resto de la sociedad y están estigmatizados por eso y bueno, y por la policía, ¿no? Que siempre nos reprime salvajemente. Entonces, bueno, en eso estamos también con hijos, en esa, digamos, pata antirrepresiva. Y bueno, y después en otras que, bueno, como vos decís, ¿no? Que en su momento fue el escrache a los genocidas que vinieron a vivir acá a Bariloche, y con la parte de las marchas del 24, que un poco en su momento era como comisiones que teníamos, ¿no? Dentro de Hijo, y cuando éramos muchos, ahora ya quedamos un poquito menos, pero bueno, hacíamos las comisiones de lo que era la marcha, y bueno, ahora ya Hijo totalmente inserto, digamos, lo que es las luchas populares, solamente, no solamente en lo multisectorial, sino donde haya un foco de lucha y tratamos de estar y bueno, seguir o queriendo transformar un poco lo que es esta sociedad, ¿no? Queriendo transformarla más que nada en lo político, ¿no? Tratando de concientizar, de que los jóvenes tengan esa conciencia política, esa formación política, que es lo que nos debemos, ¿no? Creo que es la gran deuda para con los 30.000, ¿no? No seguir victimizándolos como víctimas de terrenos de Estado, que sí lo fueron, pero también tratar de seguir levantando sus banderas y poder formar a los jóvenes en conciencia política, porque eso me parece que es la única forma de cambiar esto, ¿no? La conciencia política de cada uno. Hola, soy Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Vos comentabas, recién hablaba de los chicos del Alto, de cómo se los estigmatiza, bueno, nada, compartimos totalmente. Y te queríamos preguntar qué está pasando ahora, en estos momentos, con lo que nos toca vivir en esa zona, porque llegaron algunas informaciones así contradictorias, ¿no? Con esto de la policía patrullando un poco las calles, por esto de la pandemia, si hay abuso, si no hay. Contanos un poquito qué es lo que está pasando. Sí, un poco como lo que decís vos, nos está llegando, ¿no es cierto? Lamentablemente estamos encerrados acá y con toda esta pandemia y toda esta aceptación pública de estar encerrado a como dé lugar, ¿no? Y si te movés, te reprimen. Nos está llegando, sí, que en los barrios, no solamente de Cabrilet, sino de gran parte del país, está viendo como una represión. Digamos, es lo mismo de siempre, ¿no? Es un estado de sitio encubierto para con los pibes de los barrios, para la gente de la barriada. Esto no cambió, nada más que ahora hay menos gente en la calle y como que tienen esa legalidad, digamos, la policía de poder quedarte tiro porque si estás en la calle. No cambia mucho de lo que realmente pasa en lo cotidiano en los barrios directos, a lo que estamos acostumbrados. Si estás a cierta hora en la calle, te tiran, si estás vestido de tal forma, te tiran, si estás con una, comando una cervecita con en la vereda o en la plaza con los amigos, también te tiran. Es un poco más de lo mismo, pero con la soledad ahora de que, bueno, está como más legalizado porque no puede estar en la calle. Uh-huh. Sí, hubo varias revueltas también en varios penales, en donde por la falta de alcohol en gel, de jabón, de lavandinas, todas las cosas que son necesarias para combatir esta pandemia, siempre el reclamo de eso, lo que le repartieron fueron jabones y balas, ¿no? Como dicen la gente que está en los penales. Perdón. Así que bueno, sí, escuchando un poco todo eso que está pasando y bueno, tratando de distintas organizaciones, como hay acá a nivel municipal un comité contra la tortura, en donde también está la multisectorial tratando de ver que no haya tortura en las cárceles también, salir a pedirle a los fiscales que intervengan en esta represión que está habiendo dentro de los penales. Qué difícil, ¿no? Porque sí. Uno dice, bueno, hay que pedirle a los fiscales, pero para pedirle a los fiscales hay que, bueno, uno sabe que si no quieren no te atienden el teléfono, hay que moverse y eso implica, bueno, toda esta situación que estamos viviendo de aislamiento y de no poder circular libremente. Todo un desafío, ¿no?, para la organización, ¿no?, para la organización de nuestras organizaciones, la organización política, de desafiarnos a ver cómo podemos hacer para que esto no, estas cuestiones no queden invisibilizadas, silenciadas, en condiciones difíciles, ¿no? En condiciones muy difíciles y desiguales, ¿no? Ya son desiguales cuando uno estaba la cuarentena, imagínate ahora. Pero bueno, uno tiene algunas herramientas con esto de la modernidad, las redes y los medios de comunicación, donde por ahí comunicarse de una u otra manera con otras organizaciones, amigas o que estamos en la misma lucha por ahí con algunas diferencias políticas, pero por lo menos en esto de lo represivo, compartiendo de que no es el camino a la represión. Entonces, bueno, desde ahí tratando de llegar como se puede a los fiscales, a los jueces intervinientes para que paren un poco la mano a estas fuerzas represivas que viste, cuando se les suelta la cadena son feroces. Entonces, bueno, tratando de eso, por lo menos de la legalidad, de darle un marco como para que no sea tan feroz, ¿no? El ataque a la gente que está privada de su libertad y a la gente que está hoy también privada de su libertad, pero en los barrios, porque cualquier excusa buena para salir a reprimir, porque uno no vio la misma represión de la gente que iba en las 4x4 a Pinamar o a Villa Gesell, ¿no?, o a Valeria del Mar. No vio esa represión, en donde le pegaban el auto, ponele, o le pegaban las manos porque estaban manejando cuando no podían manejar yendo a Pinamar. Y a los pibes del barrio sí los maltratan y los reprimen. Entonces, me parece que esta lucha de clases se sigue y se tiene que seguir dando. Bueno, siempre veo, ¿no?, en esto de la grieta y qué es la grieta y tener que profundizar ahí, ¿no? Pero bueno, me parece que es para otro momento. Pero bueno, la lucha de clases me parece que hay que seguir dándola, como se dio desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y no tener miedo a eso, porque realmente es lo que es la constante lucha de clases y de qué lado está uno, ¿no? Posicionado. Germán, te mandamos un abrazo gigante, y bueno, y esperamos más pronto que tarde, que sea físicamente, ¿no? Y que podamos salir de este aislamiento y encontrarnos en las calles reclamando por todo lo que es justo. Ojalá que sí sea. Yo estuve ahora el mes pasado con la movida que hubo ahí en la plaza por los 30 años de otoño. Uh-huh. La verdad que mucha gente, fue muy muy emotivo y muy necesario, ¿no? Porque en esto de la memoria no nos tenemos que olvidar no solamente los 30.000, sino de genocidio a cuenta gotas, de los pibes de hoy, ¿no? Nos tenemos que acordar de Otoño, nos tenemos que acordar de Coco, de Atahualpa, de Rafa, de Santiago, bueno, de todos, ¿no? De los que fueron asesinados y desaparecidos en democracia. Y ni hablar de los primeros genocidas que fueron de los pueblos originarios. Uh-huh. Entonces hay que resignificar la memoria en esta fecha y que nunca más la impunidad, nunca más la impunidad de ayer ni la impunidad de hoy, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, agradezco a la comunicación, espero que haya sido amena y bueno, un abrazo grande para todos los oyentes. Un abrazo, Germán, hasta pronto. Abrazo para ustedes, chao. Masa Madre, el informativo de Radio Fogón. Estábamos hablando con Germán Schwartz, militante de Hijos Bariloche, de la multisectorial contra la represión, e hijo de Julio César Schwartz, uno de los 30.000. Más a más, el informativo de Radio Fogón. Vamos a escuchar a Los Redondos, Nuestro Amo Juega al Esclavo. Escuchas caer tus lágrimas. pedacito de aire que estás escuchando no está bancado por el sindicato de gas y petróleo privado del Chubut, no fue comprada por la empresa Hayden Lake, tampoco depende de las migajas de la provincia o del municipio de Loyos. Este pedacito de aire que estás escuchando es libre y es comunitario. Este pedacito de aire que se llama Radio Fogón es tuyo y te invitamos a participar. Irá adquiriendo fuerza. Nuestra masa madre. Nuestra masa madre. Irá adquiriendo fuerza. Irá adquiriendo fuerza. Nuestra masa madre. Yo soy Mónica. Ernesto. Y estamos acá porque decidimos recordar esta fecha del 24 de marzo de 2020 desde un aspecto relacionado con nuestro trabajo. Los dos somos docentes jubilados. Y justamente la literatura y los libros fueron especiales en esta época de la dictadura cívico-militar. Decía Alberto Lettieri en un artículo hace años que un pueblo educado nunca elegirá las cadenas. Por eso, la ignorancia siempre ha sido el mejor caldo de cultivo para destruir la república, la democracia y el pluralismo. Esto porque en esos años de dictadura, una de las prácticas frecuentes fue la censura, por supuesto, en todos los aspectos y en todas las miradas de lo nacional, pero además como una práctica de quema de libros, sí, quema de libros en distintos lugares y desde los primeros años, ya en el año 1976, al comienzo de ese proceso, se produjo en Córdoba, la primera, una escuela secundaria, todo esto con el ánimo, la intención absoluta de disciplinar, esto es, ordenar quemarlos en un patio con enorme cantidad de alumnos como testigos de ese gesto patriótico. Y no eran solo libros de texto, libros que se usaban en las escuelas para estudiar, sino también libros de literatura para adultos, de literatura infantil. Esa quema de libros fue una práctica frecuente. O sea, primero se censuraban, se los secuestraban y luego se hacía la quema pública y masiva de ejemplares. Ese que hablábamos antes como la palabra disciplinador era un ritual purificador, así se denominaban. Y evidentemente al hacerlo en lugares públicos con testigos y fotógrafos adquiría una dimensión de enorme importancia porque de esta manera las personas, todos podíamos llegar a creer que esto era lo adecuado desde lo cultural para llegar a un fin. Fíjate que el mensaje era muy directo, casi sin filtro, ¿no? Se debía aniquilar de raíz cualquier ideología que sea contraria al ser nacional y cristiano. Era algo que se repetía un montón de veces y la sociedad justamente lo tenía que tener en claro, muy, muy en claro. Sí, claro, y además que cuando uno disciplina, de alguna manera, es la importancia de meter el miedo, no entre comillas, sino el miedo en cada una de nuestras mentes o nuestras cabezas para tenerlo como algo que lo incorporemos como pensamiento. Entre todos esos libros que fueron censurados, nosotros elegimos un libro de literatura infantil de una autora, Elsa Bornemann, que junto con María Elena Walsh y otras tantas, ¿no?, fueron las grandes maestras del género de literatura infantil.

te traicioné. Sigue tu camino, mírate al espejo, donde nadie mira. Date media vuelta antes del fracaso. Aprieta los dientes, cambia tu destino. Inmortales, calabozos, festivales vergonzosos, todo se hunde en la noche. Ah, irreales, codiciosos, pecadores, silenciosos, todo se hunde en la noche. El que riega una pequeña flor. Nunca te traicioné. Sigue tu camino, mírate al espejo, donde nadie mira. Date media vuelta antes del fracaso. Aprieta los dientes, busca tu destino. Hoy, hoy, hoy, hoy. ¿Por qué sintonizar una radio comunitaria? Espejos, que sea un lugar en donde los sectores populares, el barrio, se puedan ver reflejados en la programación de la radio, en las voces, en los contenidos, en las noticias. Pero al mismo tiempo, que ese espejo sea una ventana, que cualquiera que no conoce todos estos barrios o que no conoce la comunidad que es propietaria del medio, pueda asomarse a esa ventana y ver de qué se trata. Lo que expresan es la voluntad de una comunidad, que puede ser un barrio, que puede ser una minoría. Una organización al interior de la radio, también participativa, sin patrones, sin jefes que marquen línea. Sin... La música de esa comunidad, la voz de esa comunidad, los problemas de esa comunidad, los actores culturales y sociales de esa comunidad. Lo que los reúne es el tener cosas para contar y construir una agenda distinta a la que estamos acostumbrados a recibir por los grandes medios de difusión. De mil cosas que suceden en el día, eligen 100 y las construyen como noticias. Mil cosas que suceden en el día, eligen 100 y las construyen. Fell into the ocean, and you became my wife. Donde no hay un interés de lucro por parte de la comunicación y donde en general lo que hay sí es una necesidad de desarrollarse y de construir un interlocutor que no ocupe el lugar de cliente o de consumidor. Toda esa diversidad cultural nosotros intentamos que esté presente cotidianamente en los micrófonos. La diversidad está dada por la misma diversidad en la que uno puede encontrar en una comunidad determinada. Generar las condiciones para que diversas personas que no suelen acceder a los medios de comunicación puedan tener un espacio que puede ser desde un programa hasta la totalidad de una emisora. Radio Fogón 97.3. Que la gente no solamente escuche, sino que también participe. Eso también es libertad. Estás escuchando Masa Madre. Para comenzar el día, llévate un poquito de esta masa madre. Nuestra masa madre. Con esta dinámica conseguiremos mantener nuestra masa madre viva mucho tiempo, durante el cual irá adquiriendo fuerza. Irá adquiriendo fuerza. Amasando la información de cada día. Ya sobre las 12:30 vamos a compartir con ustedes un mensaje que nos llegó de Atech Noroeste. Memoria, verdad, justicia. Que este nuevo 24 de marzo nos tenga presente que los sindicatos, las organizaciones autónomas de trabajadores y trabajadoras, son nuestra herramienta para construir una sociedad más igualitaria y luchar contra las injusticias. Vaya nuestro agradecimiento y abrazo a todas y todos les compañeros de militancia, les que están y aquellos que dejaron su huella en la historia de nuestras luchas y nuestros sueños de un mundo mejor. Atech Noroeste. Ha llegado a la radio también un comunicado que está en formato de audio de la APDH Regional Noroeste del Chubut. Si les parece, lo escuchamos. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Noroeste del Chubut, con motivo de la conmemoración del 24 de marzo. En un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que interrumpió el proceso democrático en nuestro país y dio inicio a la última dictadura cívico-militar eclesiástica del siglo XX, nos encontramos sumergidos en una muy preocupante situación debido a la pandemia del COVID-19, llamado coronavirus. Esto nos obliga a redoblar nuestro compromiso humanitario y a cumplir con las pautas de aislamiento solidario y cuidado de la salud de todas y todos. Por eso será la primera vez desde el retorno de la democracia en el año 1983 que no estaremos masivamente en las calles y en las plazas para rendir homenaje a las víctimas directas e indirectas de la represión, 30.000 desaparecidos y más de 400 nietos y nietas secuestrados. La dictadura desató el terrorismo de Estado para justificar y sostener la implementación de un modelo económico a la medida de la oligarquía, basado en la acumulación de riquezas en pocas manos y el empobrecimiento del pueblo. Ese modelo subsiste hasta nuestros días y continúa causando estragos a pesar de los esfuerzos y la lucha popular por superarlo. Profundiza la pobreza y el deterioro de los servicios públicos de educación y salud, así como la devastación del ambiente y la vida. Los pueblos originarios que luchan por el reconocimiento de sus territorios, los trabajadores y trabajadoras que reclaman por sus derechos vulnerados, los niños, niñas y jóvenes violentados de distintas maneras por la acción u omisión de funcionarios estatales que deberían protegerlos, las mujeres que se vuelven ejemplo de lucha y dignidad, siguen siendo víctimas de ese proyecto económico neoliberal, extractivista e injusto. Lo ocurrido hace poco tiempo en nuestra región es un ejemplo de sus consecuencias. El avasallamiento por parte de fuerzas de seguridad a las comunidades mapuche-tehuelches, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, las represiones a trabajadores y trabajadoras de la provincia del Chubut en un contexto de destrucción de sus derechos salariales, el empobrecimiento y precarización laboral de miles de conciudadanos que aún y a pesar de las décadas transcurridas bajo gobiernos constitucionales, siguen en estado de indefensión e injusticia. Como país, a pesar de que faltan completar varios procesos judiciales, hemos avanzado en los juicios por delitos de lesa humanidad, donde, aplicando todos los derechos y garantías, se ha juzgado y condenado a los responsables directos del genocidio que nos asoló hace poco más de 4 décadas, y se logró identificar y devolver la identidad a 130 nietos y nietas. Esta nueva conmemoración del 24 de marzo se da en el contexto de una pandemia que pone en evidencia que el derecho a la salud se vulnera y el acceso a ella se ha vuelto mercancía en casi todo el mundo. En medio de esta emergencia sanitaria global, deberíamos tomar como enseñanza que nunca debemos dejar de exigir el sostenimiento del sistema de la salud pública por parte de los gobiernos de turno. El recuerdo del 24 de marzo del 76 hoy nos confirma la necesidad de la lucha por todos estos derechos: a la salud, a la educación, a la identidad, al ambiente sano, a la vida digna y amigable con el entorno. Este presente nos lo demuestra. En cualquier momento corre el peligro. Solo con la plena vigencia de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, podremos hablar de democracia plena y del sueño posible para el país, la comarca y el mundo, del derecho de vivir en paz. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, presentes, ahora y siempre. APBH.